Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, señor Saldaña, ya estamos al aire. Querida Mona Lisa, buenos días, ¿cómo te va? Mucho gusto saludarte. Pues aquí, empezando esta, ya la última carrera, ¿verdad?, para terminar este proceso de las elecciones. Ahora, el que le fue muy mal fue a Cuadri, porque lo echaron de una escuela también a gritos. La verdad, esto, yo no sé si llorar o reír, señor Saldaña. Mandamos un saludo muy cordial a las estaciones que nos retransmiten. Estamos en desde la cabina de Radio La Nueva República. Mandamos un saludo a las audiencias de notipoemas.com, de Radio AMLO TV, Al Calor Político, Radio Poder Ciudadano, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine Info, jovenesconorona.org, larevoltosablogspot.com, lafatriaesprimeroblogspot, byronbarranco.com, telenoticias.com, elsantuario.org, radioensintonía.com, esto en México, y desde México para el mundo. Estamos también en Red Puente Sur TV, mandamos un muy cordial saludo a César Hernández. En Venezuela estamos en la Radio del Sur en sus 8 estaciones, también en el 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira. En Uruguay estamos en el 105.3 FM en del Carmen Montevideo, en Radio Amanecer 92.7 FM con su red de 7 radios, estamos en Radio Es FM en Nueva Helvecia, Colonia, Uruguay. En Ecuador estamos y mandamos un cordial saludo hasta allá en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras estamos en el 1015 AM en Radio Gualcho, en Tegucigalpa, también en Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org, y un abrazo muy fuerte hasta España, Radio Contrafarsa en Palma de Mallorca, que se transmite en el 87.6 Fiesta FM. Señor Saldaña, ¿me escucha? Bueno, parece que tenemos un problema. Vamos a poner música. Están haciendo unos cambios los técnicos de Red Puente Sur y regresamos en unos minutos. Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y sentir que otro a su lado, y sentir que otro a su lado pronto, pronto. Bueno, señor Saldaña, ya agradecimos a las estaciones que nos retransmiten. ¿Y nos oímos o no nos oímos? Pues sí, sí, ya nos oímos, señor Saldaña. Ah, yo me oigo con eco. Bueno, es que la fortaleza de la voz se oye eco. No, pero, a ver, así es, las bocinas, número 3, 4, 5 y 6. A ver, ahora sí, ahora me oyes bien, ¿verdad? Yo siempre le escucho bien, nada más Ahora yo no te oigo a ti, lo cual es natural, técnicamente, siempre para cada solución hay dos o tres o cuatro problemas. Así es. Sobre todo los cambios, hay que manejarlos con anticipación. Bueno, ya agradecimos a las personas que nos retransmiten. Señor Saldaña, el tema de hoy, ¿qué trae usted en mente? Lo que traigo en mente, bueno, primero lo importante de traer en mente algo es que uno traiga la mente, porque si no traes la mente no te ibas a traer nada, ¿eh? Lo que natura non dat, y las vuestras las tenemos evidentemente puestas en México, que no se puede sacar, no hay que pedirle peras al olmo. El olmo, si tú lo buscas en tu directorio, yo lo voy a buscar en mi diccionario al ratito, me parece que es una especie de encina, pero el olmo no da frutos, da, me parece que bellotas, que es un fruto áspero, bueno, es una semilla, yo creo, o fruto, pero no comestible, duro, áspero, con sabor amargo, y que se usa para el consumo de los cerdos, pero no se le pueden pedir peras al olmo. Y es evidente, tal parece ser que la clase política mexicana es un olmo. Está muy fuerte, muy recio, muy, muy rico, muy elocuentemente lleno de poder y de prepotencia muchas veces, pero creo que ha fallado el concepto de sabiduría, porque si fuesen sabios conocedores, tuviesen práctica y honradez, la política mexicana fuese en realidad un lago transparente, dulce, y donde florecieran en sus orillas los árboles y la ciudadanía y la tranquilidad de la belleza. Y la política mexicana tiene frutos amarguísimos, da verdaderamente productos no comestibles, no aceptables, no lógicos, no evidentes, detestables y amargos, como lo vemos cotidianamente. Y la resultante, eso es en los árboles y en el vergel o huerto de la política, pero en el panorama de la geografía nacional todo eso se traduce en una palabra, sangre y bestialidad, bueno, en dos, bestialidad y sangre. Fíjense ustedes la gravedad del asunto, que yo lo digo así un poco en chacoteo, pero en el fondo es una realidad. ¿Cuáles son los frutos que da la clase política para como ejemplar para México, como para normar mi conducta y decir qué noble, qué bello, qué grande, qué elocuente y qué cierto y qué verdad están diciendo nuestros hombres y mujeres de la política? El que no miente a sabiendas, miente artificialmente. Ya estamos. Yo les estaba diciendo que el árbol de la política mexicana era un árbol que daba bellotas amargas, y les estaba diciendo también, cuando fue interrumpido brutalmente por un comercial, ¿era comercial o era? Sí, era de la, era de la tele de César. Por eso, pero era un hermoso aviso de política alternativa, lo cual está muy bien. Lo que yo quiero decirles a ustedes es que lo que estamos viendo en el panorama de este día, de ayer y de esta semana, son descalificaciones. Lo malo de una descalificación, ¿me escuchas? Sí, le escucho, señor. Lo malo de una descalificación es que el que descalifica lesiona al otro, pero a su vez, como no tiene jerarquía para descalificar, se está arrogando, se está echando para sí la labor de juez, que no puede tener, porque también en su vida hay una cola de corrupción. Así es que en el mundo de la política, decirle al otro, éjele, éjele, mira qué orejotas tienes, bueno, mira las tuyas primero. Entonces, un descalificador no calificado descalifica toda el área, todo el sistema y toda la clase, y nosotros, pueblo, traducimos los políticos. Y tú dices, ¿con qué cara ese cuate le miente a la mamá al otro cuate cuando él tiene también una trayectoria, una ascendencia corrupta? Es decir, la democracia es posible siempre y cuando hay una geografía de honradez, porque si es una democracia formada por corruptos, adquiere la categoría de mafia, hijo de la fregada. Lógico. Y apúntale. La democracia de los corruptos se llama mafia. amafiados. Y sobre la palabra mafia me recuerdan de hacer todo un estudio, porque hay una serie de dichos de sopa de letras y de carácter etimológico y de carácter de costumbre y de hábito y de tal, italianismos que tienen que ver mucho con la palabra mafia, aunque la entendemos. Entonces, ¿qué estamos escuchando? Una guerra de descalificaciones. El que descalifica, a su vez, queda descalificado, porque en origen no estaba calificado para descalificar. Y el que descalifique, muy buen descalificador será. Evidentemente se presta un trabalenguas, pero lo que tenemos trabado es la paciencia. Porque con qué cara un corrupto le va a decir a otro, éjele, eres corrupto. Eso está claro. Ahora, reclama uno de los candidatos, no importa cualquiera, al que dejen hablar. Yo lo que quiero es que se hagan propuestas, no descalificaciones. Obvio. Porque porque dos cosas. La política en México se hace a base de descalificaciones en este momento actual. Perdón, porque si no se me van las ideas, por eso trato de decirlas rápido. La política actual está hecha de descalificaciones y propuestas. Ambas están construidas en el pedestal de la falacia. Aunque lo único real de esta vida política son las descalificaciones. Cuando hay una descalificación, podemos tener la seguridad de que aquel que descalifica está diciendo una verdad. Lógicamente, él ha cometido los mismos delitos si no los tuviera ahí. Lógicamente, en una o en otra forma, alguna vez en su vida, él ha sido un practicante de lo que hoy critica. No hay problema, pas problème, como dicen los franceses. Entonces, el señor Peña Nieto dice, pero por favor hagan propuestas. Sí, no más descalificaciones. Y lo dice Peña Nieto, y lo puede decir Andrés, y lo puede decir doña José, y lo puede decir Cuadri, y lo puede decir Jorge Castañeda, y lo puede decir el enigmático señor Cloutier, o todos los que pretendan ir a la presidencia de la República. Pero al decir descalificaciones, es muy factible que tengan la razón. En donde no tienen ninguna razón, ningún elemento, ninguna posibilidad, y nuestro pesimismo es tan grande que no les creemos en sus propuestas. Porque eso de que voy a arreglar el tejido social de silbarachado, eso son unas jaladas ideas que no tienen razón de ser. Propuesta, voy a ganar la tercera parte de la segunda, el 50% de lo que gano. Seguro los ministros de la Suprema Corte van a ganar la cuarta parte para emparejarlos con los de Estados Unidos. Ponle la mitad. Tercera, en vez de 100 diputados que no sirven para nada, vamos a tener 50 y ahí muere. No va a haber plurinominales y ahí muere. Y así por lo consecuente. La Secretaría de la Honradez Pública estará llevada de manera que el presidente de la República será el primer sujeto a examinar, y no tiene poder ante la Secretaría de la Honradez, y así por lo consecuente. Y sí, evidentemente, no podemos acabar con la mordida. Sí, el área relacionada a implementar el empleo es un foco de corrupción. Si no hay empleo, bueno, yo me puedo. Hay dos posibilidades para alguien que no tiene empleo. O se vuelve un aseta. Aseta no es de la A al grupo delictivo Z, no. Aseta, ¿quieres checar, como tú dirías, Mona Lisa, qué significa aseta? Alguien que no come, que hace sacrificio, que no gasta, que vive de la contemplación a Dios. ¿Me estás escuchando, Mona Lisa? Persona que practica el ascetismo, renunciando a los bienes materiales y dedicándose a su propia espiritualidad. Ya está. Entonces usted no tiene empleo. Gracias, Mona Lisa. Usted se vuelve una aseta, como yo bien decía. Se vuelve un individuo que no gasta, que no consume, que no ve por sí, sin aspiraciones terrenales, y todo lo pone así. No tengo trabajo. Un gobierno que garantiza o que hace lo conducente para no tener trabajo o no logra darle trabajo a la gente, está empujando al mexicano a dos vertientes, o se vuelve una Z, lo cual AZ, se escribe ASC, ¿verdad? Sí, ASC. Sí, ASC. Entonces, o se vuelve un AZ, o se vuelve un Z, sin AS. Así. Y la S se cambia por Z. Entonces, como vemos, es un gobierno, es una institución, es un sistema, para no llamarle estrictamente gobierno, porque todo, desde los medios de comunicación, donde hay por lo menos unos 50 programas diarios que son un encomio, un elogio, y convierten a la muerte en rating, ayuda. Entonces, si hay subempleo, desempleo, falta de escuelas, 53% de pobres, con razón hay candidatos que dicen, no, pero mejor vamos a hacer propuestas. Y hacer propuestas sin examinar lo existente, es un médico que dice, no hombre, vamos, ¿para qué vamos a hacer la etiología o para qué vamos a hacer el diagnóstico? Veamos a ver qué medicina o qué maquillaje le queda bien para que se le quite su herpes o eso, a ver si hay alguna pomada muy buena de Versace o pomada de esas Yus que son tan bonitas y buenas, o la otra pomada de Elizabeth Harden o eso, una pomada de los grandes laboratorios de París, la Prairie, que están de moda, sin haber hecho el diagnóstico. Por eso me piden, oye, hagamos propuestas. Propuestas, madre, pues si lo que necesitamos es saber exactamente lo que tenemos y hasta qué punto tenemos una voluntad de cambiarlo, licenciado. Porque hacer propuestas, yo de lengua me como un plato en una batea. Me gusta, además. Bueno, es la época de hacer propuestas, pero unos tienen... La época del visado de lengua y de batea, pues el hacer propuestas, ¿qué chiste tiene? Para las propuestas se necesita imaginación. Para las propuestas se necesita maquillaje. Se necesita una modelo. Se necesita iluminación. Se necesitan unas cámaras y un productor de televisión y lana. Eso lo tenemos. Pues hagamos propuestas. Y el pueblo, que es J-O-D-A, que se amuele. No puede ser. Y una propuesta, miren, una crítica. Si la candidata A le dice al candidato B que ha incurrido en el pecado del latrocinio, o de complicidades, evidentemente que tiene razón, sí es cierto. Pero si me dice ese mismo personaje o personaje que va a arreglar muchas cosas en el ámbito, por ejemplo, de la educación, en el ámbito que será de las no privatizaciones, no le creo, porque sus antecedentes me indican que lo que está diciendo es una simple hipótesis. Yo haré que todos los niños de México tengan una educación completa. Es una hipótesis. ¿Va acaso a convertir la televisión? ¿Va a hacer que la televisión esté al servicio de la infancia? ¿O va a incrementar los programas de Bailando con las Estrellas y Marianela de Montijo y un niño de 6 años mirándola a su altura, a su dimensión? ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer eso? No, es una hipótesis, es una vaguedad lo que dice. Por eso hay una parte que sí le creo cuando denuncia, pero no le creo cuando promete. También, ahí la lleva 0-0, 50%, nada para nadie, como en el fútbol. El 50% de lo que dices te lo creo cuando criticas a tus compañeros, el otro 50% no te lo creo cuando prometes. Pero eso no puede llamarse democracia. Hay una confusión, en realidad, entre todos nosotros. también nos ofrece el señor licenciado Peña Nieto y lo pide. Y esta, yo lo que quiero decir es que doña Josefina me cae bien, en serio que me cae bien. Peña no lo conozco, pero es un muchacho así visto, pues hombre, yo fui como tú, decía Claudio Estrada. Bueno, no era yo guapo, obvio, pero en esa edad sí, obviamente hay diferencias. Nosotros a una edad de 40, 35, 40 y todavía hace poco, pues de viejo tiene, bueno, de joven, se tienen todos los espíritus revolucionarios de haber sido, pues no sé, adorador del Che Guevara, admirador, digamos, del Che Guevara, de Sandino, de las épocas de las revoluciones, inclusive de Salvador Allende, antifranquista, antipinochetista, ilusionado primero por la revolución cubana, después con la figura del Che Guevara, después desilusionado cuando una revolución se estabiliza en el poder. Dije bien, ¿verdad? Sí, dije bien. Así es. Entusiasmado por lo de Lázaro Cárdenas, después reiteradamente golpeado por las circunstancias de una democracia hipócrita y falsa, verbigracia México, en fin, todo eso lo hemos pasado. Espero que a los 50 años el señor licenciado Peña Nieto también, pero no es que me caiga mal, pero cuando él dice vivamos la democracia en unidad y hagamos proyectos y propuestas, en realidad yo no puedo aceptar el hecho de que nuevamente, como resulta sexenalmente, nuestro país se ilusione por arte y magia de la televisión para que todos nos entusiasmemos, vayamos a votar y después sigamos chiquitibuna la bim bombao el equipo de fútbol, ra ra ra. Nosotros en esta televicracia, y perdón la insistencia idiota de mi término, tenemos que pensar en que no se puede hacer una democracia sexenal de 6 meses. Esa democracia sexenal de 6 meses nos lleva a las urnas para que el señor Roy Campos diga ganó nuestro cuate, para que el señor Valdés confirme en una encuesta rapidita, que ya ganó el que convenía, para que haya los arreglos necesarios, para que un cuate del mismo partido, quizá PRD, abra la puerta por detrás y se consumatum est. Esto, pensé, señores, es pensable que en la evolución natural del pueblo, de la computadora, del tiempo, de la comunicación y de todo, tengamos obviamente una restauración, reestructuración, recomposición, un arreglo, una mejoría, una transformación de nuestros aberrantes infantiles defectos, infantilocriminales. Porque el hecho de hacer de la democracia un campo de confusión caótico como México, donde lo delictivo adquiere categoría de virtud, es imposible. Donde el mexicano es considerado como un estúpido. Por ejemplo, cuando escuchamos la declaración, pues los muertos, pues las docenas de muertos de este día pueden haber sido emigrantes o migrantes o no. Y con eso el funcionario público de Monterrey queda ante el público auditorio bien librado. Fíjense ustedes, pueden haber sido o no. Y ya estamos hasta el gorro de que México esté fundamentando todo hasta un lugar. Nosotros vamos a ir a un lugar y el gobierno lo tiene muy claro. Y el gobierno y sus locutores, sus voceros con B chica, o puede ser con B grande de boca, no más, voceros de voz, sus voceros con la antorcha de la información llegan cada día que las cosas no se van a quedar así. ¿Eh? Que como dice el señor Rocha, el 1 de julio, porque él también ya es de los que dicen el 1 de julio, no sabía que estaba en Televisa, pero sí, el 1 de julio que vamos a votar, habremos de escoger por la verdadera esencia del futuro de México. Y desde las 5:30 de la mañana hasta las 12 de la noche, que yo me doy cuenta, el mensaje es uno. México ya sabe a dónde va a llegar. ¿Sabía usted, querido amigo, mi querida Mona Lisa, queridos auditores, dos o tres, de aquí y de otros lugares del mundo, según se sabe, a dónde va a llegar México? México va a llegar hasta sus últimas consecuencias. Eche usted ese trompo en uña, querido venezolano. Así está la cosa de arrecha, dirían allá en Colombia, creo. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en el problema de los muertos de Veracruz, de los muertos de Juárez, de los de Cadereyta. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. México es un país que se está nutriendo de hasta las últimas consecuencias, carajo. No puede ser. Y la vida política sigue su marcha. Y la comida de mañana está programada para que sea una comida de mañana. Y el congreso de hoy va a estar programado para que sea el congreso de hoy. Y el festival de la chachachá va a estar programado para tal. Y la declaración tal, porque la vida sigue su marcha mientras el mexicano muere, carajo. Y apúntale. La vida política sigue su marcha mientras el ciudadano muere. ¿Qué sucede? Ahora, hay dos elementos que me voy a permitir decirlo, siendo las 10 de la mañana con 31 minutos, 5,000 estaciones de radio, 20 millones de spot televisivos para la campaña, que bien podían haberse utilizado para otra cosa que voy a decir. 800, 900 estaciones de televisión, no sepa la madre cuántas habrá. Y nuestros ayer estaba yo platicando justamente y les extrañaba, decía, bueno, y se podrá en radio quizá algún anuncito. No, compañero, los medios de comunicación, que es una de mis patologías, que no preocupaciones, en mi caso es patología, las patologías más notorias que tengo, yo quiero, siempre estoy hablando de los medios de comunicación, pues es ex abundancia cordis, sos loquitur, dice el dicho, de lo que viene el corazón habla la lengua. Se han dado ustedes cuenta, y lo digo esta hora, ¿te acuerdas, te acuerdas, mi querida? Y te voy a acordar de otra, mi querida Mona Lisa. ¿Por qué de tanto dinero? ¿Por qué de tanta comunicación? ¿Por qué de tantos medios? ¿Por qué de tantos periódicos vendedores de espacio, que ese no es periodismo? Habrán notado ustedes que yo guardo un discretísimo silencio por lo del periodismo, pero lo considero otra cosa que vender espacios. Sigo, evidentemente, condenando la muerte como manera de diálogo. Pero, en fin. Señor Saldaña, y hablando de, pues, de comunicaciones y de televisiones, ahorita tenemos un problema, a ver si lo pueden resolver. También en Radio AMLO TV nos informan que no se ve. Las estaciones que nos retransmiten tampoco pueden tomar las señales. Informamos a todos los que nos retransmiten que se ha hecho un cambio, que se ha hecho un cambio en la televisión por la cual está transmitiendo el señor Saldaña. Por favor, entren a Radio La Nueva República y está el cambio. Estamos en La Nueva República, ¿verdad? No, están en otra, pero ya me la dio César. Y bueno, en radio sí tenemos muy buena audiencia. En Radio AMLO tenemos a 174 gentes. En Radio La Nueva República tenemos a 232 gentes. Y pues las otras estaciones no las puedo medir, pero en televisión únicamente está saliendo por México Ahora o Nunca. Yo ya puse esa televisión para que de ahí la puedan sacar, por favor. Bueno, porque México Ahora o Nunca, sí, muy bien. Porque Sí, avisamos. Cortaron las otras transmisiones. Pero espérate, en Radio La Nueva. Hay que mandárselo por escrito. Pues sí, es esto que se llama Ustream. ¿Apuntaste? Lo tenemos, mire, es que por decirlo así al aire es muy difícil para los retransmisores. Vayan a la página de Radio La Nueva República y ya puse el nuevo stream, de ahí lo toman. Ya lo tenemos. Ya lo tienes. Entonces te estaba diciendo cuando llegó esto que era exactamente, que te estoy diciendo exactamente a esta hora. Me acordé porque dije 10:32, fíjate, lo que es el Alzheimer. Y te estaba diciendo que hay algo interesante y que, ya volviendo al tema de nuestro programa, mi querida Mona Lisa, te quiero decir que qué curioso que haya 20 o 30, 40, 50 millones de spots. Spots donde 5 o 6 candidatos, diputados y diputadas y diputetes y diputadetes y lo que sea, candidadetes, hablan y dicen y vuelven a decir. Y ninguno le ha hablado directamente a dos entidades fundamentales para México, que finalmente quiero decir que no son autónomos. No digo no son culpables. Su culpabilidad tiene una razón de ser, de eso estoy completamente seguro. Esas dos entidades, esos dos grupos de mexicanos, son los que cuidan la seguridad y los que delinquen. Esa área de mexicanos, tú que eres, yo soy A, y tú que eres E. Los que son A tienen un cargo público para perseguir y hacer que los que tienen la misión B no le causen daño a la población. Policías y ladrones. No me gusta el término. Cuidadores de la seguridad, los de la seguridad pública y los delincuentes. Los que por alguna condición de su vida fueron llevados por el camino del delito. El niño que conocíamos allá que cayó como delincuente, no, yo soy uno de los que sabe, no es totalmente culpable. Dije totalmente, porque hay 5,000 niños alrededor de él que no son culpables. Tampoco van a ser muy positivos en su vida, tampoco van a tener una vida feliz, pero no se volvieron delincuentes. Él sí, pero eso lo exculpa un poco, no sé qué cantidad, pero lo exculpa. Existe. Entonces, a los que delinquen y a los que cuidan, hipotéticamente, porque a lo mejor ya están confundidos, pero a ellos nadie les ha dicho una sola pinche palabra. Perdonen ustedes la vanidad. Y es algo pírrico, ridículo y tonto. Creo que soy el único en el panorama de la información nacional, y no es como para jactarme o vanagloriarme, pero creo que soy el único que ha dicho la frase de Benedetti: no sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa tú y yo. Esta fregadera, que digo que nuestra fregadera, es un hermoso pensamiento poético, nadie lo ha cantado. O tú, Oscar, ya lo cantaste. Tú, Ofelia León, Amparito, ya murió. Los ¿cómo se llaman estos? A mis amigos, los folcloristas, los Morales, ¿ya lo cantaron? Oye, Mickey Martin, Ricky Martin, Richie Martin, Luis, mi Juanga, esos no cantan eso. Pero está Urquiza, mi cuate, que está en Argentina. Auteo, no me acuerdo cómo se llaman los otros. Cortés. Todos ellos podrían y deberían tener una actitud de aprecio al que nos cuida, en el hipotético y remoto caso de que nos cuiden, porque yo tengo mis desconfianzas y usted también. y no pasa una semana sin que de la banda tal, tres o cuatro o cinco los directivos pertenecían o Contreras, al señor Contreras, a los de enfrente, y los de allá dominando lo de acá. Acabo de oír lucubraciones excepcionales en las cuales nuestra política ha sido penetrada por el delito, ya no la mordida, ya no el cochupo, ya no el soborno, sino la repartición del botín, que es diferente, aunque la finalidad sea la misma, la obtención del dinero ilícito en detrimento de la ciudadanía mole. Digo, así queda. Pero nótese, ¿a quién le corresponde? Al señor Lujambio. No, el señor Lujambio está enfermo. El señor Lujambio, que se mejore. Un abrazo. ¿A quién está en la Secretaría de...? Ahora está el que era doctor, ¿verdad, mi querida Mona Lisa? No me acuerdo cómo se llama. ¿Robert Robles Villanueva? No, el tan eficiente combatidor del del VIH, del ¿cómo se llama? Esa gripa, de la influenza. Oiga, unos minutos, yo creo que también, mire, le mandan un saludo muy cordial por Twitter al maestro Saldaña. Se mueve. Dice que son por ser felicidades por ser uno de los grandes maestros que aportan su conocimiento día a día a lo AMLO. Dice Monita 05. Yo creo que lo dice por edad, fíjate. Bueno, lo que sea, gracias, ¿eh? También, pues yo quisiera mandarles un abrazo, una felicitación, un reconocimiento a los maestros. Que hay gente que ha dado su vida. Para ser maestro se necesita una gran vocación. Y un reconocimiento de veras a mis maestros y a los de muchas generaciones. Ojalá este día pues sirva para recordar a los buenos maestros. No todos son como quiere el Elbester que sean. A pesar del Elbester, siguen enseñando. No, afortunadamente. No, yo mis maestros no fueron del sindicato. No, es una manera de decirlo, pero sí recuerdo con gran ternura mis queridísimas maestras que se llaman a ver si allá en mi oficina están oyendo, porque hace un año, el día del maestro, yo tuve un hice un, pero no me había acordado, yo creo que ya sea tarde, pero en todo caso me perdonan y lo digo mañana. Pero si me están oyendo en la oficina de por allá, el 15 de mayo del año pasado escribí un soneto a la maestra de, ¿cómo se llama la que escribió el libro Rosas de la Infancia? María Enriqueta Cavarillo de Pereira. A ver, les di, ya que entraste en el terreno de lo romántico que me gusta, 1905. Me agarró la tos cuando digo la edad, para que no saquen la cuenta, me agarró la tos. La escuela de las señoritas Ramos en Jalapa, y sobre mi viejo pupitre de niño malcriado hasta el último de la clase por ser rebelde. Fíjate, en 1935 yo ya era castigado por decir cosas que no le gustaban a la maestra doña Soledad Ramos Enríquez, que parece que estoy viendo con su chongo, con su virginidad en la frente, habiendo entregado toda su vida de camisa negra llena de gis, camisa negra llena de gis blanco y con su pelo del mismo color, enseñándole la regla de tres siempre y los 10 mandamientos y las virtudes teologales y capitales y toda la madres. Y yo castigado porque, ¿sabes por qué me habían castigado una vez? Por haber leído en una escuela que era obviamente católica en Jalapa, el Selecciones del Reader Digest, y dijeron que esa era una publicación protestante. Entonces me castigaron. Entonces la maestra, ahí nos hacía aprender pues las virtudes teologales, las cuatro virtudes cardinales, o no me acuerdo ya, obviamente los mandamientos y todas esas, contra ira dulzura, contra gula, pobreza, no, contra gula no es pobreza, contra gula mexicano, contra gula templanza, y cosas de esa naturaleza. Y esas eran mis maestras, a las que yo recuerdo con tanto cariño. Y entonces yo ya era castigado por leer o por decir cosas que no convenían a la ideología del sistema. Infancia es destino. Hace un CHINGO de tiempo, y el asunto sigue igual. Ayer era la maestra Ramos y ahora pues es el sistema que me dice: ay, fíjese usted que no tenemos espacio, ay, fíjese usted que no puede comprar tiempo, ay, fíjese usted que tiene que tomar vacaciones. Se lamen chos, nada ha cambiado en toda una vida. Dicho lo anterior, a los maestros, a ellas muchas gracias, me enseñaron muchas cosas, y en esa época había el libro de, ¿cómo se llama el libro? De María Enriqueta Camarillo de Pereira, y en esa María Enriqueta Camarillo de Pereira estaba el libro Rosas de la Infancia. ¡Qué hermosura, qué tiempo, qué divinidad! El hecho de acordarse, si el abuelo o la abuela por ahí, muchachos, tiene el libro Rosas de la Infancia, véanlo, me sé de memoria, casi estoy repasando ahora las imágenes aquellas del puente, del perro ladrando a la carreta, de la vaca, del árbol y de todos los hermosísimos poemas en esencia. No que ahora que me di cuenta en un libro de la escuela para enseñar a sumar tienen bolsitas del supermercado. Fíjense la diferencia, ¿eh? En aquella época era un árbol con 5 manzanas y un árbol con 3 manzanas, y tú aprendías a diferenciar la que tenía 3 y la que tenía 7. Ahora un stand de mercancía donde hay 7 bolsitas en uno y 4 bolsitas en otro, y luego sumas cuántas, vamos a ponerlas juntas en un estante o estantería, y entonces ya juntas las bolsitas y aprendes a poner bolsitas comprándole a Walmart. Échate ese trompo en uña. ¡Qué barbaridad! Y ya posteriormente, en los años de seminario, quiero recordar a aquellos santos maestros y varones de buena conducta, nobles, no pederastas, y que me ayudaron muchísimo a conocer cosas de la vida, y que qué poco aprendí, qué cuánto lamento no haber aprovechado más las enseñanzas de Valverde, el padre Zapata, el padre Martín del Campo, sobre todo, y Ernesto Sánchez, que fueron mis tutores y mis corregidores y mis regañadores y mis queridísimos papás del seminario, quiero decir, con cariño, sobre todo lo que tenían ellos cariño, y ya posteriormente la sobriedad extraordinaria, por si de casualidad esto se escucha en Jalapa, de un hombre tan menospreciado, como siempre en nuestras ciudades, de un hombre al que no se le retribuyó ni en reconocimiento, ni en cariño, ni en afecto, aunque sí, pues darle un mérito, un diploma o eso, pero uno de los grandes hombres de cultura de finales del siglo pasado en Jalapa, internacionalmente hablando, que hablaba latín, griego, traductor del italiano, especialista en la Ilíada, en la Odisea, literato fundamental en la literatura que proviene del idioma latino, griego, traductor, fue librado Basilio. Y librado Basilio, a mí, fui su discípulo querido y amigo, y lamentablemente murió y joven. A todos mis maestros, también como tú, gracias. Adelante. Aquí, bueno, en el chat, Nonoy manda un agradecimiento para todos los buenos maestros que con sus enseñanzas nos enseñaron a pensar. Picazones dice, y a los malos que nos enseñan a no seguir el modelo. Otros dicen, tuve excelentes maestros, amigos, y a los maestros irreverentes al sistema de gobierno. Y otro dice, maestros, manos cubiertas de gis, emocionados y palabras vehementes, besos a los sufridos profesores. Y pues también le mandan muchas felicidades, señor Saldaña. También nos reportan en Poder Ciudadano que ya tomaron la transmisión. Y bueno, Vladimir Abatín también. Tenemos mucha gente en Twitter también mandando saludos. y pues en el chat. A todos los maestros un abrazo, un cambio de pues de ese sometimiento a que los tienen, ese bloqueo en su desarrollo. Yo recuerdo y creo que así debe de ser, un maestro siempre debe tener un espacio en la sociedad, siempre respetado, admirado. Yo recuerdo mis maestros vivían bien con austeridad, pero eran gente que te enseñaba no solo la cultura, la ortografía, el razonamiento matemático desde la primaria, sino también el comportamiento cívico, la grandeza de nuestro México. Te voy a contar una anécdota brevísima de que algo me enseñó. En Veracruz era la época de Miguel Alemán Valdés. Su primo hermano era, yo no sé si Roberto, secretario de Estado, que era Casas Alemán, que parecería ser que estaba un poco programado para ser presidente de la República. Ya no me acuerdo exactamente. Los hijos de Casas Alemán eran unos grandotes de pantalón corto, muy larguiruchos, así como yo lo era de niño a los 11, 12 años. Y un día a las 4 y media de la tarde llegó el carro Packard grandote, lo vimos por la ventana, con los guaruras del hombre de gobierno, que venían por los niños porque iban a ver una película de Walt Disney a las 5 en el teatro, en el cine Teatro Lerdo de Jalapa. Entonces, la profesora doña Soledad Ramos, ya le dijeron, que niños, que los hijos del señor Casas Alemán, y aquí estamos, hay un grandote y uno chico, que... Y llega el guarura, maestra, por favor, que si los deja usted salir, que los vamos a llevar al cine. Dice, no salen. Son los hijos de... No salen, y no salieron, y no se fueron al cine. Yo abría los ojos, pero ya intuía yo que la profesora, no sé si se la estaba jugando, no sé si le pasó algo, no sé si nada, pero que una simple maestra de chongo se confrontara con el poder... ahí no lo entendí muy bien, pero después eso acrecentó mi admiración por los profesores de... No le valió gorro, no era sindicalista, no era lambiscona, no era política, no era de partido ni nada, era disciplina. Aquí te friegas como todos los demás y no sales, punto. Fue una buena lección, adelante. Bueno, pues también le mandan saludos, señor Saldaña. Felicidades, maestro Saldaña. Dicen Onoy, su mejor enseñanza para hacer la vida, para no vivir engañados. Durante muchos años, nuestro maestro, nuestro agradecimiento. ¿Sí? No, yo soy un antimaestro, ¿no? Bueno, adelante. Bueno, pues también en estos días hemos estado presenciando una serie de actuaciones del candidato de los maestros, ¿verdad? Tal vez sea momento de detenernos unos minutos en Gabriel Cuadri. Es una gente que, pues, a mí me asombra cómo está haciendo una actuación, para mi punto de vista, pulverizando los votos. Se disfrazan, estaba oyendo el debate también de la candidata del PANAL en el Distrito Federal. Se disfrazan de ciudadanos, yo no conozco a la maestra, a mí no me nombró, pero ¿qué traes atrás, no? Pero fíjate, te voy a decir cosas que no son noticias. Tres, a mí me gusta muchísimo, y si algún día tenemos algún programa en la televisión comercial, voy a incluir las noticias que no son noticias. No son noticias, pero ¿cómo definen a México? Esa idea que hemos puesto en algunos programas ya hace tiempo. Ah, y te iba a decir otra. Bueno, acuérdate de las noticias que no son noticias. Faltan 5 minutos. Las noticias que no son noticias es una cosa. Y la otra, en el primer día que aquí salió, ¿cómo se llama? ¿Obama? Sir Walter Obama. Obama, el presidente de los Estados Unidos. Sí. Salió, por ejemplo, en la mañana. Ya tenemos un presidente. Fue el pastor Jackson y todo. Lloró. Se notaba que estaba llorando porque un hombre de pigmentación negra llegaba a la Casa Blanca. Fue todo muy emotivo y tomó posesión por primera vez un hombre de pigmentación negra y todo eso allá. La lógica era una buena noticia para la humanidad doliente, para la humanidad que sufría era un representante etnológico, etnográfico, etnoespiritual, es decir, espiritualmente era de los míos, de nosotros que somos etnias, razas o ciudadanos de menor valor que el concepto neoliberal y racista anglosajón del imperialismo, punto. O un negro está comiendo con un blanco en compañía, o el blanco le debe al negro, o es el negro la comida. Verso venezolano que nunca se me olvidó más. Sin duda que Barack Obama despertó muchas esperanzas. Barack Obama llegó al poder, y entonces yo dije, ¿y si solo hubiese sido un disfraz? Me mentaron toda mi mamá, me dijeron que era yo un catastrofista desgraciado y todo. Hoy, esta mañana y ayer empecé a escuchar esa posibilidad. Y la demostración, lo que es peor, la demostración de que la desgracia que puede existir en las grandes áreas geográficas delictivas de América Latina beneficia a los Estados Unidos. Por eso se confirma un poco. No forzosamente la desgracia de México lo es también para los Estados Unidos. Les conmino, les invito a los especialistas, a los maestros, a los que saben. Fíjate que no digo a los periodistas todos, digo a los que saben de información y de historia, que examinen hasta qué punto nuestra desgracia beneficia de una u otra forma al sistema mundial que gobierna encabezando los Estados Unidos. Y en esas circunstancias Obama fue simplemente un alguien que estaba dentro de la blanquitud, dentro de su negritud. ¿Me explico, verdad? Sí, me recordó un artículo que escribió el compañero Chava Lobo, está publicado en la web de Radio La Nueva República, y dice, la clase política. Y fíjese que dice, entiendo por clase política a un grupo de personas que ven a la política y a la gobernación como un negocio, que gobiernan o pretenden gobernar a un pueblo mediante el engaño. Está bien. Y sí, es cierto, ¿no? Se pintan como corderos, con piel de cordero. Por antonomasia, la clase política, se sospecha pues de la clase política en sí, porque la frase la clase política adquiere una connotación peyorativa. Eso te iba a decir, pero cuando yo mismo me interrumpí a mí mismo. Pero ahora te quiero decir que continúo con las noticias que no son noticias. Yo te digo, por ejemplo, fíjate usted que entre las noticias que ha habido en esta semana, algo muy importante que sucedió en Los Ángeles, California, es que el gran grupo extraordinario de los Tigres del Norte, 500 millones de discos vendidos en tan solo una semana, nos han dicho que ellos mismos piden a México que no haya violencia. Le piden a los mexicanos que no haya violencia. Y para alegrar el conjunto, ahí les va. Salieron de San Francisco con todo y llantas cargadas. Es decir, ellos en sí son un canto elogioso a la violencia. Y ellos piden de San Francisco que no haya violencia. Órale, para acabarla de fregar, a mí me encantan. Pero vea usted una noticia que no es noticia. Cómo los Tigres del Norte hacen un exhorto a la no violencia y a la paz, si ellos son la apología musical de la violencia. Apúntale, los Tigres del Norte son la apología musical de la violencia. Pues el señor Cloutier, bien enojado, bien platicador, bien a toda máquina, un hombre de vigor, de esencia, de patologías encomiables. Acabo de ser un al contrario. Ese al contrario es, me encantas por tus patologías, apúntale. Así es, tus enfermedades me gustan, a mí me gustan las enfermedades de Cloutier. Diga lo que diga, no dejo de negar, no dejo de aceptar que así es. Quiero una cruzada verdadera y auténticamente fuerte contra la democracia y mole, y vamos a hacer una cruzada en contra de lo que... No, Cloutier, hay que hacerla en contra de la corrupción y a favor de la honradez, y por consecuencia terminaremos con la corrupción. Vale pues, señor Cloutier, con todo mi aprecio. Y bueno, Cuadri, me abuchean, y la culpa porque a mí me abuchean, dice Cuadri, finalmente su espíritu dice, me están mintiendo la madre, a mí me mienten la madre, es por causa de Obrador, Obrador me los está cuchillando. No, Cuadri, no necesita nadie. Quien te está cuchillando, a tus enemigos, a tus gritadores, a tu falta de credibilidad, es un concepto materno, amniótico. El líquido amniótico de donde provienes, si tu vientre materno, perdóname, te lo digo, no lo conozco, pero en fin, quiero simplemente explicar un poco que la etiología, la proveniencia o provenencia, bueno, de donde viene Cuadri, no tiene toda la aceptación de México. Esos son los que te gritan. No veo a Andrés Manuel y a su gente decir, oye, toma 10 pesos y mienta la madre a Cuadri. Oye, pues echarle dinero malo, o decirle dinero bueno al malo. Yo no invertiría en que le mienten la madre a Cuadri, por favor. Entonces, tampoco puedo creer que si ahorita forma usted 100 mexicanos, 38 o por los indecisos 40 o 45 voten por Peña Nieto, en serio. Muy difícil, Roy, que te lo crean. Muy difícil, Joaquín. Bueno, pues. Muy difícil, Rocha, que ya nos avisó que el 1 de julio, porque quiere esta. Si usted dice el 1 de julio, el 1 de enero o el 1 de mayo, en vez del 1 de mayo, día del trabajo, es que es usted influenciado por la televicracia. Entonces Rocha hoy dijo el 1 de julio, pues vamos a ir a votar. Me voy porque ya me estoy pasando, hombre. Adelante, mi querida. Así es, bueno, pues un saludo a la audiencia de todas las estaciones que nos retransmiten. Nos informan que jamás se vio al maestro por Radio AMLO TV, después de 6 años de transmitirlo ininterrumpidamente. Y bueno, todas las estaciones tuvieron mucho problema con este cambio. Poder. Oye, ¿Radio AMLO TV no se vio? No, nadie, ni en Nueva República, Poder Ciudadano lo tomó hasta después. Procuraremos coordinarnos y tener mejor comunicación, ¿verdad, señor Saldaña? Pues nos despedimos, los esperamos mañana en El Alternativo. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa, estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Es una cosa.